Les he comunicado a los presidentes de los partidos de la Concertación de mi decisión que tanto durante mi campaña como en mi futuro gobierno tomaré con absoluta libertad, autonomía e independencia las determinaciones que me competen.